Amigos, los saluda nuevamente Jorge y en esta ocasión iniciamos con un estreno, esto es Por Parcela, de la gente de Millones de Colores, que amenazan con sacar nuevo material muy pronto. Asimismo estábamos con André y Punto y el tema Un Tono de Distancia. De esta manera damos inicio a la edición 414 del programa y seguimos adelante. En esta ocasión yo les tengo una entrevista a Renzo González, que acaba de sacar la edición número 20 de la revista Carboncito. Dicho sea de paso, es la última, no van a sacar más, se acabó el proceso del todo y él se lo va a explicar más ampliamente en la entrevista. Y César les tiene un set musical interesante. Y ahora la dejamos con las radios donde nos pueden sintonizar en otras partes del mundo. Debemos comentarles que estamos saliendo a través de Radio UCAN en los 97.5 de la FM en San Fernando, Chile, los lunes a las 10 horas, los miércoles a las 16. Nos pueden escuchar a través de www.radioucan.caster.fm. Estamos saliendo desde Córdoba, en Argentina, a través de Radio FM Play 98.1, los domingos a las 19 horas. Su web es www.radiofmplay.com.ar. Estamos saliendo en España a través de Asalto Mata Radio, los lunes a las 17 horas. La web es asaltomata.winsit.com/asaltomata. En Costa Rica también nos reproducen a través de Beneficio Interno Radio, los lunes a las 17 horas, los jueves a las 11 horas. La web es beneficiointernowebsite.com/radio. Así que es bien fácil escucharnos a través de diversas partes del mundo. Y esto viene desde la Argentina, esto es otra novedad, esto es Boca Sucia y el tema Rock Punk. Para diría. Peruana no puede dejar de lado a la revista Carboncito, revista o publicación o fanzine, la cual ha marcado cierto hito, ¿no?, en lo que es el cómic peruano. Carboncito acaba de sacar su edición número 20 y, dicho sea de paso, es la última. Ellos ya lo dijeron, lo anunciaron, los hermanos González, más con los hermanos de la tinta, más bien Rezo y Amadeo, y lo pusieron dentro de la publicación, que agradecía a un montón de gente, pero que era el momento de emprender nuevos caminos, ¿no? Eso, esa noche fue una noche de muchas cosas, ¿no? Chamba, emociones, situaciones que se han venido dando a través de mucho tiempo. Carboncito 20. Sí, ha sido una publicación bien esperada, anual. Había gente que conocí también durante ese evento y le teníamos mucho cariño a la revista de historietas, ¿no?, al fanzine revista. Y fue todo, salió bien, ¿no?, como esperábamos. Y verdad, sí, bueno, es una revista notable. Y lo importante es siempre rescatar los trabajos de ahora, ¿no? Las novedades, los nuevos valores también, ¿no? De la gente que está realizando historietas de una manera profesional, ¿no? Ya no se habla de talento, sino de una manera profesional. Hablemos un poco de todo este tiempo que pasó. Yo me acuerdo mucho de un sitio también que yo pensé que en algún momento se iba a realizar tal vez la presentación de ese carrocito ahí, que fue el Centro Cultural de España. Qué buen tiempo los albergó, ¿verdad? Bueno, más que albergó, fue, yo creo que se dieron las cosas porque fue un momento en que había había un buen director. Ahora las cosas han cambiado y ahora de nuevo también recién este año he conocido un nuevo director mucho más joven. Esperemos que siga siendo el espacio adecuado para el cómic, ¿no? Y al cómic, la novela gráfica, la historieta, todas las propuestas de lo que es la gráfica, ¿no? Que también la ilustración está en medio de todo eso. Renzo, esas noches en la imprenta, que muchas veces también se dieron en cada edición, porque cada edición resultaba siendo una historia totalmente distinta a la otra, Renzo, ¿qué recuerdos te traen ese tipo de cosas, Renzo? ¿Finalmente valió la pena el boleteo para lo que significó Carboncito en tu vida? Bueno, de todas maneras, siempre, si la gente se amanece para celebrar algunas cosas, ¿por qué no hacer ese trabajo para trabajar? A demandar todo el tiempo, a abarcar todo el tiempo para trabajar, para estar con algo que en realidad habla de uno, ¿no? O sea, no. Nosotros estamos prácticamente contentos con lo que hemos sacado, contentos con lo que hemos avanzado. Nuevamente empezamos desde el inicio con otros proyectos que tenemos en mente para el otro año, ¿no? Porque obviamente ya va a ser algo más particular, va a tener otras respuestas, no va a ser como lo anterior. Y nada, no, mirar al futuro, nada más. Bien, vamos a hacer una pausa en la entrevista a Renzo González y nos vamos con FIA y el tema es miedo, egoísmo. Yeah! Oye Renzo, pero de verdad fue una decisión bien pensada el decirle adiós a Carmoncito, porque siempre tiene una característica en estos últimos años en la cual, o sea, incluso no solamente creció gráficamente en la forma de la diagramación y demás, sino también comenzó a expandirse a todos lados, a marcar por lo menos un espacio, ¿no? Sí, eso es verdad. Bueno, sí, la publicación ha sido prácticamente un gran soporte, ¿no? O sea, y se ha movilizado prácticamente solo, porque también se espera no solamente aquí en Lima, sino en otras ciudades. Y hemos publicado a gente no solamente tampoco de Latinoamérica, sino a Centroamérica, México, Estados Unidos, Europa, ¿no? Y damos a notar todo este crecimiento que ha habido con el contacto con más autores, de Europa sobre todo. Sí, pues justamente el Carboncito 20 y el que se despide es el más gordito de todos, ¿o no, Renzo? Bueno, sí, son 168 páginas, incluyendo 8 páginas más en el dossier de ilustrante a colores, ¿no? Sí, verdad, es una publicación sorprendente, con mucho contenido, ¿no? Con mucho contenido y que, ¿por qué no decir, educa e informa sobre lo que se ve en otras partes del mundo? Es una cosa que también te escuché el día del cierre ahí en el Centro Cultural Cine Olaya, allá en Chorrillos, en el cierre de Carboncito 20, fue cerramos ese capítulo pero iniciamos otro. Renzo, ¿ya serán publicaciones bajo la editorial de los hermanos González o cómo se llama, o será netamente una publicación tuya, una publicación Amadeo? ¿Cómo es la situación? Quizás, no sea una mía o una de él. O de repente con una compartida entre ambos, ¿no? Y quizás por ahí a un artista invitado nomás, y ¿no? Podría ser, no, o sea, hay muchas formas, ¿no? Tú sabes que trabajo en la librería y hay muchas cosas que también inspiran, ¿no? Que son modernas. Claro, o sea, por eso mismo lo decía, o sea, la decisión de decirle chao para emprender nuevas cosas, todavía entonces la cosa no está muy definida, Renzo, pero material hay sí para publicar. Recién estoy realizando un trabajo, estoy produciendo, ¿no? Para ser honesto, y dale, no quiero dar más detalles porque hay que trabajar para que salga, ¿no?, a la luz y ya aparecer con todo. Renzo, directamente de Carboncito, cerró filas, cerró las oficinas. ¿Qué planes para esta publicación? Porque es la última en realidad, y el día de la presentación el material estaba que olía a montón porque estaba recontra fresco, había salido recién. Ya. Amadeo va a estar disponiendo el fanzine la otra semana a Chile, después a Argentina, ¿no? Y quizás el otro año estemos viajando también a otros lugares a seguir moviendo, ¿no? No hasta que se acabe la publicación, pero al menos también un poco como con, o sea, difundir el trabajo que está en este nuevo número y también producir ya nuestras nuevas publicaciones, ¿no? Renzo, ¿qué podemos encontrar en este Carboncito 20? Me has hablado de una gente que esta vez que es de Europa, que antes no lo tenía, solamente usualmente tenía solamente España, ¿no? ¿Qué otros participantes has tenido, Renzo, para este número, el 20? Lisa Yeli, tengo a Conchita Herrero de España, Ana Wiki de Suiza, la Watson de Colombia, bueno, el Esbir Blite, ¿no?, de Lituania, Boris Pramatov, que salió en la etapa de Luces del Comercio, ¿no?, de Bulgaria, ¿no?, con unos sorprendentes trabajos. Está Ivana Armanini de Croacia, ¿no? Está también, vas a encontrar el trabajo de Alex de Rubo de Holanda, ¿no?, que es muy conocido por sus personajes. Y Jeroen Funke, ¿no?, Marlene Krause, que ahora está en España, ¿no?, que es de Alemania, ¿no? Y así otros grandes autores también, ¿no?, y nuevos autores de Argentina también, ¿no?, y de España, ¿no? Bien, eso tendremos que esperar nada más, el tiempo lo va a decir finalmente, ¿no?, cuáles van a ser las novedades para los hermanos González, ¿no? Así es, y pueden encontrar Carboncito en Arcadia Mediática, Contracultura, Made in Germany y en Espacio Los Únicos. Y dime, ¿alguna dirección en las redes sociales para decirle a la gente? No, que se contacten conmigo, con Renzo González o Amadeo González. ¿A través del Facebook? Sí, eso sí. Y al Twitter también, mío. Y al Instagram. Ahí tienen los contactos de Renzo, ya saben cómo lo pueden contactar. Y los dejo con otra novedad más desde Costa Rica. Esto es Adaptados y el tema es Indomable. Desde el Ecuador y el tema es Sea of Three. Escuchemos ahora a la banda peruana Tres al Hilo con la canción Jodidos hasta la Muerte. Desde Bogotá, Colombia, la banda Diversión Perdida nos trae el tema Se va. Tienes un perro que te sigue a donde vas. Y los domingos al nemer. siguen pasando las noches, yendo para el bar a tomar una cerveza y a tratarte de olvidar de que el tiempo está pasando y la vida se te va y te estás quedando solo porque no piensas cambiar. Ahora escuchemos desde Alemania a la banda Escalation con la canción Kleintag. Das Problem, wir klappen eure Bücher zu, ihr unsere Bordsteine hoch. Und wenn die Nacht zu Ende ist, fallen wir ein neuer Loch. Auf dem Weg nach oben, auf der Leiter ohne Sprossen. Desde Lima, Perú, la banda Decreto Supremo nos trae el tema Intensamente Presente. No creo. pasado. Y el cuchillo quiso daño a mis muñecas. Mucha sangre derramamos sobre el suelo. Mis entrañas dentro gritaron de angustia. Ya no creo más en cuentos ni en promesas. Solo vivo intensamente mi presente. Ya no creo más en cuentos ni en promesas. Solo vivo intensamente mi presente. Cruzaré por esa puerta que dejaste entreabierta. Tu sonrisa tiene magia que me enciende. ¿Para qué? ¿Para qué? Canto a la vida. Si la muerte me reclama, trae mi nombre. Trae mi nombre. ¿Para qué? Canto a la vida. La muerte me reclama y trae mi nombre. Ya no creo más en cuentos ni en promesas. Solo vivo intensamente mi presente. Ya no creo más en cuentos ni en promesas. Solo vivo intensamente mi presente. Desde La Plata, Argentina, la banda Almas Primitivas nos trae el tema Concreto. Ser. Hoy se perdió. Escuchemos ahora desde Costa Rica a la banda Altercados con la canción Aderezo de Sardinas. LFF desde Lima, Perú, nos trae el tema El hombre y la autodestrucción. El cielo o el infierno no son mi pan de cada día.